Me quedé, Ulises, con lo que decías, que arrancabas y decía que no te gusta esta cuestión de inclusión o de reinclusión. Y es la función que generalmente se le da a la cárcel, ¿no? Y me quedé con esto que decías, claro, nunca estuvieron incluidos. Claro. Hay una gran deuda del Estado, de la sociedad, ¿no? Justamente están en la cárcel porque no tuvieron la posibilidad de estar incluidos. Claro, se habla, ¿no?, de reinserción. Sí. Pero entonces, si por ejemplo están yendo a la escuela, es porque ya hubo una no inserción. Uh-huh. Si tienen que ir a la escuela como adultos, hubo una no inserción en el sistema educativo. Vemos casos de vulneración de derechos en tema de salud. No estuvieron incluidos en la cuestión de salud. Y la realidad es que cualquier persona que haya podido desarrollar estudio y educación no cae en el delito. Por lo tanto, tampoco tuvo una oportunidad laboral. Y cuando hablamos de oportunidad laboral, hablamos de una oportunidad laboral bien paga. Porque tampoco es cuestión de decir, la explotación laboral no lo considero como una oportunidad laboral. Entonces, por eso digo, reinserción o inserción por primera vez. Y pedírselo a la cárcel encima, ¿no? Que claro, exactamente. Y es muy importante esto que dice Ulises, despejar un poco los mitos que hay en relación a las personas que habitan las cárceles. Uh-huh. Y esto que dice él, que tiene que ver con la vida previa al encierro, que han padecido la ausencia del Estado, y es una realidad y hay que hacerse cargo. Las personas que están presas son las personas que no han tenido acceso a la educación, que han estado desempleados o con precarización laboral, en materia de salud, o sea, son muchas aristas, digamos, y esto es lo que está pasando, que la sociedad, digamos, los criminaliza como los delincuentes, pero ¿dónde están las oportunidades y las posibilidades? Y en el caso de las mujeres, que por ahí yo siempre trato de diferenciar los hombres de las mujeres, que en realidad hay diferencias y no, pero